Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? En diversas partes del mundo hay movilizaciones en las embajadas de Perú para rechazar la represión contra las y los indígenas amazónicos. Mientras en Perú se están concentrando para un paro nacional hoy, jueves 11 de junio. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Comenzamos las informaciones con Abraham Mejía de la red Quechua Satelital. Desde Perú, te escuchamos. Imaginayan Guayjepanaikuna, Llapan, Latinoamérica Manta, Kay Contacto Sur, Uyadescuna, Kaimi, Huillaco y Casan, Perú, Mama, Suyumanta. Con 57 votos a favor y 47 en contra y una abstención, el Congreso de la República aprobó este miércoles suspender por tiempo indeterminado la aplicación de los decretos legislativos 1064 y 1090 referido a la ley forestal de la fauna silvestre. En primera votación fue aprobada la medida en medio de protestas por representantes del Partido Nacionalista. Solo la prensa puede evitar esta masacre. No queremos que suceda lo que ha sucedido en Mago. No queremos muertos ni de policía ni de amazónicos. Por favor, esa es una gran responsabilidad sobre todos nosotros. Pero aquí les pedimos que la prensa, esa prensa independiente, imparcial, que informe mucho. Este gobierno una vez más va a querer desalojar esa sangre. En el hemiciclo se observó un cartel de la nacionalista María Sumide que decía: por la vida, por la paz y por la democracia, no más muertes por nuestros recursos. Otro de sus colegas del Partido Nacionalista al mismo tiempo voceaba: la patria no se vende, la patria se defiende. Asimismo, este 11 de junio y 12 de junio se está llevando una protesta nacional en contra del gobierno central por la matanza que hubo en Bagua, en la Amazonía. Garantizar la jornada nacional de lucha para el día jueves, donde en el primer punto central está pues la exigencia de la renuncia del gabinete ministerial, empezando por el presidente Alan García. Cese de la persecución de Alberto Pisango y además que se suspenda el estado de emergencia, el toque de queda que está en toda la región amazónica. De esta manera, todas las organizaciones nacionales sindicales a nivel nacional del Perú anunciaron su protesta en contra del gobierno y también están pidiendo que renuncie el gabinete ministerial. Informó desde Radio La Salle, Cusco, Perú, Abraham Augusto Mejía para Contacto Sur. Muchas gracias, Abraham. Entonces, el Congreso ha suspendido indeterminadamente los decretos legislativos que privatizarían la selva peruana. Pero el pedido de las organizaciones sociales es que se eliminen, que se deroguen esos decretos legislativos atentatorios a sus territorios. Ahora nos vamos hasta Argentina. Se condenó a 15 años de prisión al sacerdote Julio César Grassi. El delito, abuso de niños. Pepe Frutos desde Farco nos da la información de este sacerdote pedófilo. Te escuchamos, Pepe. Gracias, Carlos. Buenos días, América Latina. En Argentina, el sacerdote católico Julio César Grassi fue condenado a 15 años de cárcel por abuso de niños, pero increíblemente seguirá libre. El argumento de los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez es que la sentencia debe quedar firme, es decir, debe esperarse la opinión de las instancias judiciales superiores a las que van a apelar sus defensores. Un argumento que no suele correr para los ciudadanos pobres que son condenados. El testimonio de Juan Pablo Gallego, uno de los abogados denunciantes, quien representa en el juicio al Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. De momento el tribunal no ha dispuesto ningún, lo ha dejado en libertad absoluta, es decir, ha considerado que es un pedófilo, un abusador sexual y un corruptor de menores y lo ha dejado en entera libertad. Esto será una responsabilidad que deberá, en tal caso, asumir el tribunal. Nosotros vamos a leer los fundamentos. Grassi fue un protegido del poder en Argentina, en especial en los 90, y aún conserva amigos poderosos. Desde ayer tiene una condena por abuso y corrupción de un niño y, sin embargo, puede caminar libremente por la calle e incluso volver a la Fundación Felices los Niños en la que se produjeron los hechos. Uno de los amigos de Grassi es el periodista televisivo Raúl Portal, que tiene entre uno de sus antecedentes haber sido colaborador del dictador Jorge Videla. Así se jactaba este amigo de Grassi de que el sacerdote te quede libre y de que solo se lo haya condenado por un caso. Ustedes no lo están grabando esposado. Está en libertad. Puede entrar a la fundación acompañado, que antes no podía. Y queda uno solo, muchachos, de los supuestos 30. Esto es una batalla que de alguna manera hemos ganado 2-1, porque todo lo que se decía, la seguridad con que se daba a los otros, se demostró que era mentira. Queda uno solo. No es que sea poco ni mucho, pero ahora... Más allá de los que defienden a Grassi, lo cierto es que los peritos que analizaron la conducta del sacerdote coinciden en su peligrosidad. Ennio Linares, perito forense de la parte querellante, reiteró ayer su opinión. Grassi es un peligroso social. Y tengo que remarcar con fundamento científico que su estructura personal no cambia, va a ser irreversible. Estos sujetos van a ser perversos, digamos, durante toda su vida. El cura estuvo en libertad durante los 9 meses que duró el juicio y ahora seguirá libre, pese a que para los jueces se probó que es un abusador y un corruptor de menores. Una muestra más de que la justicia argentina tiene unos ojos para los pobres y otros muy distintos para los hijos del poder. Veremos si las instancias superiores judiciales confirman la sentencia y la sociedad, en especial los niños, quedan a resguardo de este sacerdote. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, por esa información. Y lo sorprendente es que si un tribunal condena oralmente a un pobre, va directamente a la cárcel. Pero con el sacerdote Julio César Grassi hay tratamiento con guante blanco. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Laura Chinchilla es la candidata presidencial del partido de gobierno para las próximas elecciones en Costa Rica. Ella es la primera mujer que se presenta para este puesto y tiene altas probabilidades. Sin embargo, Chinchilla sería la continuidad de Óscar Arias, incluso en lo ambiental, donde más críticas existen para este gobierno. Desde Radio Santa Clara, Sonia Jiménez, te escuchamos. Saludos, compañeros en Quito, un fuerte abrazo para todos los amigos y amigas que nos escuchan en América Latina y otras partes del mundo. Si hemos de tener éxito en estas duras tareas que nos esperan, será porque construiremos sobre la obra del gobierno del presidente Óscar Arias. Ella es Laura Chinchilla. Se trata de la primera mujer costarricense con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Chinchilla es la candidata presidencial del Partido Liberación Nacional, el partido gobernante. Su elección significa la carta de continuidad de la gestión del presidente Óscar Arias, algo que los sectores sociales reprochan, ya que los críticos sostienen que en la actual administración no existe un verdadero combate a la pobreza y que el mandatario le ha declarado la guerra a la naturaleza al autorizar la explotación de oro a cielo abierto en el país. Es más, el precandidato presidencial Johnny Araya Monge, principal adversario de la candidata electa, atribuyó su derrota a la injerencia y las presiones del gobierno en los comicios internos del partido oficialista. Que a pesar de que nos enfrentamos a esos factores de poder absolutamente inconvenientes para nuestra democracia, y para nuestro partido. Este miércoles, el presidente Óscar Arias expresó su satisfacción por la designación de su anterior vicepresidenta, Laura Chinchilla, como candidata presidencial. Esto provocó el enojo de los representantes del opositor Partido Acción Ciudadana, quienes denunciaron esta semana al mandatario ante el Tribunal Supremo de Elecciones por aparente beligerancia política. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Muchas gracias, Sonia, por esa información. Y ya está con nosotros Juan Pablo Montenegro con Deporte Continental. Te escuchamos. Gracias, Carlos. Y contarles que se jugó la décima cuarta jornada de eliminatorias de Sudáfrica 2010. ¿Cómo quedaron los resultados? Vamos a Colombia con Luis Moreno Matallana para que nos cuente. Hola compañeros de Latinoamérica, ¿qué tal? Con un solitario gol de Radamel Falcao García, la selección colombiana derrotó 1-0 a Perú en la ciudad de Medellín ante 30.000 espectadores. Colombia solo suma 7 goles en 14 partidos. Ahora nuestra selección es séptima con 17 puntos y un trecho muy difícil para recorrer. Fue un partido intenso, complicado, cuando salió Fabián Vargas para dar paso a Abel Aguilar. Colombia se notó bastante cansada y con 10 minutos finales de suspenso ante los ataques constantes de los peruanos encabezados por Guerrero y Johan Fano. El calendario que le queda a la selección Colombia incluye a Ecuador y a Chile en nuestro país y visita a Uruguay y a Paraguay en el cierre de esta eliminatoria. Lo bueno del partido que Colombia ganó y sumó 3 puntos. Eso es todo, compañeros de Latinoamérica. Muy buen día para todos ustedes. Como dice Luis, con todo y cansancio, Colombia ganó. Y Perú es Perú. Y Ecuador, pues, se sigue perfilando. Ha rescatado 3 valiosos puntos ante Argentina. Ecuador le gana 2-0 en Quito. Venezuela empata con Uruguay 2-2 en un interesante partido. Y Brasil viene y reafirma su liderato ganando 2-1 a Paraguay. Mientras tanto, Chile le anota, le encaja 4 goles a Bolivia y la tabla queda de la siguiente manera: Brasil con 27 puntos liderando la tabla, Chile con 26, Paraguay con 24, Argentina con 22, Ecuador con 20 que sigue soñando, Uruguay con 18, Colombia con 17 y todo y cansancio, Venezuela con 17, Bolivia con 12 y Perú con 7 puntos. Vamos ahora a CONCACAF, donde Gerson Sulesio nos cuenta cómo fue la quinta fecha de CONCACAF de la hexagonal. Se disputó la fecha número 5 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 en el área de CONCACAF. La jornada había iniciado el miércoles pasado con victoria 3-1 de Costa Rica sobre Estados Unidos. Hoy continuó con la victoria 1-0 de Honduras sobre El Salvador, anotación de Carlos Pavón, mientras que México derrotó 2-1 a Trinidad y Tobago. Por México anotaron Guillermo Franco y Oscar Rojas. Por Trinidad y Tobago, Hayden Tinto. Las posiciones tienen a Costa Rica después de 5 fechas con 12 puntos, Estados Unidos 10, Honduras 7, México 6, El Salvador 5 y Trinidad y Tobago con 2 puntos. La información llega desde Guatemala para Deporte Continental de Alel Contacto Sur, Gerson Sulesio. Y la información llega desde Guatemala, aunque no estemos en las eliminatorias, pero la tabla queda: Costa Rica con 12 puntos liderando la tabla, Estados Unidos con 10, Honduras con 7, México con 6, El Salvador, después de la sorpresa que había dado la semana hace 2 días a México, queda con 5 puntos y Trinidad y Tobago en el fondo de la tabla con 2 puntos. Trinidad y Tobago es Trinidad y Tobago. Hasta aquí Deporte Continental, volvemos con más. A ver, niños, niñas, ¿qué necesita una planta para crecer bien y dar buen fruto? Que la cuiden, maestra. Que le echen agua. Y que tenga buena tierra, profe. ¿Y ustedes arrancarían una planta que están cuidando y quieren ver crecer? ¡No! ¿Se ha preguntado cuántas niñas han sido arrancadas de sus familias para trabajar en la ciudad? ¿Cuántas salieron con la promesa de una oportunidad y encontraron maltrato, abuso, explotación y soledad? ¿Vale la pena arrancarlas del cariño y la protección de sus familias? El sueño de una vida mejor puede volverse una pesadilla lejos de sus familias. Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Este es un mensaje de la OIT, esta emisora y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Usted está escuchando Contacto Sur. Y hay movilizaciones en distintas partes del mundo. Las organizaciones sociales se concentran en las embajadas de Perú, protestando por la violencia y pidiendo el cese de la represión del gobierno a las organizaciones indígenas amazónicas. La información desde España. Álvaro Hernández, te escuchamos. Ante el spot propagandístico del gobierno de Alan García, responsabilizando totalmente a los indígenas de lo sucedido en la Amazonía peruana, desde Madrid sugerimos otro spot, uno con la versión oficial, pero también con la opinión de Wilfredo Contreras, peruano de la Coordinadora de Inmigrantes, y Vito Saavedra, de la Coordinadora de Solidaridad por la Vida y la Soberanía en la Amazonía. Escuchen ustedes. No hubo enfrentamientos, hubo asesinato. Fueron cobardemente degollados cuando se encontraban desarmados e indefensos. Y el ejército y la policía, hay pruebas ya de esto, están quemándolos, los están tratando de desaparecer los cuerpos, están arrojando a los caudalosos ríos de la Amazonía. La ley garantiza la propiedad de 12 millones de hectáreas para 400.000 nativos. Tenemos que decir, es una gran mentira. Las nacionalidades que viven en la Amazonía no reivindican en propiedad la Amazonía, no, para nada, sino lo que ellos reclaman es de que se respete la Amazonía, que no se la contamine. A esto le llama diálogo el extremismo. El paro regional en la Amazonía hasta el 5 de junio cumplía 60 días y en un retén de los indígenas estaban conviviendo prácticamente los policías y los nativos en lucha. Y el 4 de junio el gobierno, mediante el Ministerio de Interior, sustituye a todo ese contingente policial y envía a nuevos policías desde Lima que van solamente para bombardear con gas lacrimógeno, disparar desde los helicópteros, y es como se ha dado este genocidio. El gobierno quiere culpar a los indígenas. Pero los extremistas, por consigna internacional, quieren detener al Perú. Quieren impedir que los peruanos se beneficien con el gas y el petróleo de su subsuelo. Unámonos contra el crimen. Que la patria no pierda lo avanzado. No se trata de que no se quiera explotar la selva teniendo ya una parte para las comunidades indígenas, las comunidades nativas. La solución es simplemente que el mundo tome cartas en el asunto y declare a la Amazonía como patrimonio mundial, donde no se pueda explotar con fines comerciales. El fondo de todo esto es el Tratado de Libre Comercio, porque para poder implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es necesario que sean explotados esos amplios territorios de la selva amazónica. Y ya para terminar, desde Madrid les contamos que a esta hora se lleva a cabo un plantón frente a la Embajada del Perú aquí en España. Se ha notado indignación, rabia, por la forma como se ha presentado la imagen de la comunidad indígena en ese spot al que hacíamos referencia. Desde Madrid, Álvaro Hernández. Sala de prensa en contacto. Hay rechazo y repudio al presidente genocida, Alan García Pérez, en Perú. Le escuchamos ahora a Verónica Calvopiña con más información. Adelante. Gracias, Carlos. En Quito también se rechaza la represión que sufrieron las y los indígenas peruanos el anterior viernes en la Amazonía. La manifestación se realizará al frente de la Embajada de Perú, mientras que el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, envió una carta de solidaridad con los pueblos afectados y expresó su rechazo a la represión. Acosta condenó también que el gobierno peruano haga caso omiso a los derechos de las comunidades indígenas fijados en tratados internacionales. Pero así como en Quito hay movilizaciones, también las habrá en Caracas, organizadas por grupos indígenas. Y Argentina también se suma a la movilización hacia la Embajada de Perú en la ciudad de Buenos Aires. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Muy buena noche a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. De la semana. Este fin de semana, R.E.M. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y este 28 de junio se realizará una consulta en Honduras para saber si se instala o no una cuarta urna en las próximas elecciones de noviembre. Esta cuarta urna consultaría si las y los hondureños están de acuerdo o no con que se realice una asamblea constituyente. Se realizaron marchas en contra y hoy se concentran quienes apoyan esta propuesta. José Peraza, desde Radio Progreso, está con nosotros, te escuchamos. Saludos desde Honduras. El país se enfrenta en un gran debate que va en relación al apoyo o no de la consulta popular para la instalación en noviembre de una cuarta urna en las elecciones generales que decida la instalación o no de una Asamblea Nacional Constituyente. La consulta tiene que ser este mes de junio. Hay protesta de los sectores que no apoyan esta idea del presidente y de otros que sí comulgan con la propuesta del Ejecutivo. Para hoy, una manifestación en la capital está prevista de parte de los sectores populares que sí apoyan la consulta popular. Escuchemos a Juan Barahona, coordinador del Bloque Popular. Esto es una lucha del pueblo en contra del poder real en este país, entre el sector popular y los poderosos económica y políticamente de este país. El Congreso Nacional está discutiendo la reglamentación de las figuras del plebiscito y el referéndum. Sin embargo, Rafael Alegría, de la organización Vía Campesina y del Consejo Nacional del ALBA, manifiesta que así como se está discutiendo dichas figuras, en nada abonan a la democracia del país. Porque tal como está en la Constitución de la República actual, el referéndum y el plebiscito es una farsa. Y ellos lo que están haciendo es una nueva ley, pero tomando como base la Constitución de la República, que necesitan el 6% de firmas del padrón electoral, que necesitan las 2/3 partes del Congreso Nacional, que no se puede hacer consultas de todo tipo. Sin duda que la discusión del tema de la consulta popular y la cuarta urna ha hecho que otros temas de interés general sean relegados a un segundo plano. Desde Radio Progreso en Honduras, para Alert Satelital, les informó José Peraza. Y así llegamos a la parte final de la primera edición de Aler Contacto Sur. Atención América Latina, de 12 a 2 de la tarde, hora de Ecuador. De 12 a 2 de la tarde, hora de Ecuador, estaremos transmitiendo, gracias a la Coordinadora Nacional de Radio CNR y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, todos los detalles de las movilizaciones en Perú en rechazo y repudio a la violencia y represión del gobierno peruano contra las y los indígenas amazónicos. De la misma manera, tendremos información desde distintos puntos de América Latina y el mundo, donde las organizaciones sociales están plantadas en las embajadas de Perú pidiendo el cese a la violencia. Punto final y nos vemos a las 12. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.